feliz y sin dinero. Hundido en el mismo agujero. Ni con Aznar ni con Zapatero. Europa está mucho más lejos. ¿Quién dice seguirte es Kamato? ¡Miente, miente! ¿Quién dice que pasa es porque no te quiere? ¡No te quiere! ¿Quién dice seguirte es Kamato? ¡Miente, miente! ¿Quién dice que pasa es porque no te quiere? ¡No te quiere! La libertad que tú me ofreces, someterme así lentamente, con los ojos en el pasado, y de tu mano solo el cansancio. ¿Quién dice seguirte es como tú? Miente, miente. ¿Quién dice que pasa es porque no te quiere? Seguirte es Kamato. Miente, miente. ¿Quién dice que pasa es porque no te quiere? No te quiere. Huesos ya son palos.